el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Búscanos en www.rnma.org.ar. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas mañanitas enredadas, acá una nueva edición de este Enredando las Mañanas. Los saludamos desde Catamarca. Hola Marcos, ¿cómo andás? Muy buenos días, Flaca. Buenos días, Aníbal Sánchez, ahí en la operación. Hola. ¿Cómo va? Buen día. ¿Todo bien? Todo de 10. Mañana. ¿Qué decimos esta mañana? ¿Fresca? ¿Linda? Hermosa. Linda, hermosa. Primavera. Está linda, ¿no? Muy linda. Linda mañana en Catamarca hoy. Fresquita, pero va a pegar el calor, esperemos. Un par de horitas. Sí, sí, el sol está levantándose detrás de el cerro, así que dentro de un ratito nomás va a empezar a pegar con todo. Pero bueno, acá estamos resguardados en los estudios de la FM Estación Sur, esta radio comunitaria que transmite también el Enredando y parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy despidiendo el mes de septiembre, ya se nos va el mes de septiembre, vamos a entrar en los últimos tres meses del año gregoriano, como nos gusta decir nosotros, porque por ahí muchos que y muchas de estas regiones andinas, por ahí el año lo consideramos de junio, pero bueno, el año gregoriano, el que indica el calendario, nos dice que estamos en septiembre y que quedan tres meses ya para terminar este 2016. Por lo menos para las vacaciones que todos tenemos, o la mayoría. Que la mayoría queda. Esperamos ansiosamente que llegue. Pero bueno, esto es el Enredando las Mañanas, por ahí para la gente que se va sumando, que sabemos que día a día se suma a distintas personas en distintos puntos del país a escuchar este programa. Contarles que es el programa colaborativo que se hace desde las distintas radios que formamos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se transmite cada día desde un lugar diferente. Así hace que los lunes, por ejemplo, ¿dónde salga el Enredando? Y los lunes está saliendo desde nuestra provincia vecina, hermana de Jujuy, por Radio Puebla, los martes de La Colectiva y de Radio Voces de La Rioja se van turnando, los miércoles de Radio Zumba La Turba en Córdoba, los jueves desde La Retaguardia, allí en Buenos Aires junto a Luis Angio, y los viernes nos turnamos nosotros desde la Estación Sur aquí en Catamarca con La Caterva de Buenos Aires también. Así es, y el programa a su vez se emite por muchas otras radios, como bueno, decimos Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón de Río Negro, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla de la Ciudad de Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, La Pujante de La Valle en Mendoza, Radio Voces de La Rioja, bueno, Radio Estación Sur de aquí de Catamarca, La Barriada de Florencio Varela en la provincia de Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, también de Buenos Aires, Radio Libre de Santa Teresita y Radio Roja de Casa Grande en la provincia de Córdoba, en las hermosas sierras de Córdoba. Pero la red no se queda ahí porque no solo hay radios adentro de la red, sino que también medios gráficos como Red Eco Alternativo, Anred, Zumba, La Turba, El Zumbido, Otro Viento de La Plata y La Retaguardia también están, ¿no? Así es, bueno, todo lo que es el equipo colaborativo, que también es redes sociales, la gente de Ecos Córdoba, de Radio Voces, de Zumba, La Turba, y bueno, en general los distintos medios también que vamos aportando nuestro granito de arena en las redes sociales para que, bueno, la gente se vaya enterando momento a momento qué va a salir en cada uno de nuestros programas. Como por ejemplo hemos venido enterando hoy de lo que ha pasado en Neuquén, donde esta mañana tomamos la transmisión que realizaron los compañeros y compañeras desde justamente aquella provincia, desde El Zumbido, de los compañeros y compañeras de Radio Zona Libre, de La Retaguardia también, porque bueno, se conocieron unas muy leves sentencias contra 22 genocidas por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de lo que fue el centro clandestino de detención La Escuelita, allí en la ciudad de Neuquén. Me hizo acordar a los juicios que tenemos acá en Catamarca también sobre lesa humanidad y cómo la impunidad a veces gana, ¿no? Todavía siguen allí. Pero bueno, se escuchaba hoy la sentencia entonces de este juicio y vamos a estar, ¿no? Ahora nomás, en un momentito ya vamos a estar comunicándonos con los compañeros y compañeras que están allí en el lugar donde se ha conocido justamente la sentencia hace minutos. Bueno, para que nos cuenten seguramente las sensaciones que se viven, por ahí sintetizar un poquito de las principales condenas que han habido, pero han sido bastante leves, mucho 2 años, mucho 3 años, mucho 4 años, muy poco se escuchó el término reclusión perpetua, mucha absolución también por distintas causas. Bueno, eran 22 los genocidas en el banquillo, eran 28 los casos de personas desaparecidas, víctimas, ¿no? Torturadas, asesinadas en el marco de ese centro clandestino de detención. Un juicio que comenzó en diciembre del año pasado y que se extendió hasta hoy y que, bueno, desgraciadamente no ha sido tan severas como por allí uno espera la justicia para con los militares genocidas. Así que, bueno, va a ser uno de los temas con el que vamos a arrancar nada más en unos minutitos. Ya aquí en Enredando las Mañanas del día de hoy. Por otro lado, vamos a tener visita en el piso. Vamos a estar acompañados de vecinos y vecinas de diferentes barrios de aquí de Catamarca, como lo es el barrio Valle Hermoso, que todos sabemos el viernes pasado sufrió un desalojo ilegal por parte de diferentes cuerpos policiales y de la justicia, y recién pudieron retornar a sus hogares el día lunes. Durmieron 4 días, 3 noches en la calle. Así que, bueno, hay un problema que cada vez se acrecenta más aquí en Catamarca, el tema de la vivienda digna, del territorio y de los desalojos a los barrios. Viene siendo una constante en los últimos meses los intentos de desalojo, como en el caso del barrio Valle Hermoso, los desalojos que se concretan, y casos como este, que aparte con una justificación, llamémosle entre comillas, de parte de la justicia y de parte del gobierno para llevar adelante el desalojo, que los vecinos de un barrio bastante bien, que queda cerca, decían que ese era un nido de delincuentes. Entonces, como para los vecinos ese era un nido de delincuentes, había que desalojar a gente que, por ejemplo, vive allí, tiene sus casas construidas, paga la luz, paga el agua desde hace más de 10 años. Pero como para otros vecinos era un nido de delincuentes, había que desalojar a todos, y así fue que 60 familias quedaron un par de días en la calle. Por suerte, la presión popular hizo que esta medida se revierta, pero en un estado de alerta permanente, como viene sucediendo con muchos otros barrios en la ciudad de Catamarca, una problemática que, como decías, se está multiplicando y en los últimos meses se ha visto cada vez más agravada esta realidad de las luchas territoriales por la vivienda de parte de las familias catamarqueñas. Esto también deviene en la organización de los barrios y de los vecinos, así que por suerte esa pata de la lucha también está creciendo aquí. Claro que sí. Tenemos más cosas, ya les vamos a ir contando a lo largo de la mañana. Hoy tenía ganas en un momento de decir, ¿por qué no empezamos festejando? Pero dije no. El FMI felicitó al gobierno por el rumbo económico que lleva. No sé y si... Y bueno, serán... No creo. Serán socios en su mayoría. Y capaz, ¿no? Pero digo, que el FMI vuelva a felicitar un gobierno argentino. ¡Ay, mamá! Da miedo. Por el rumbo económico. Por el rumbo económico. El mismo día que el FMI felicitaba al gobierno, se conocía que la construcción y la industria habían tenido un nuevo retroceso abismal en el último mes. Por ejemplo, pero bueno, para eso para el FMI está bueno. Claro. Que haya de 10 argentinos, 3 sean pobres, también. También está buenísimo. Claro que sí. Claro que sí, así dice. Vamos bien. Estamos mal, pero vamos bien. Como decía el Carlos en los 90, estamos en la misma. ¿Vamos con música? Vamos con música. Escuchamos If You Want Blood de AC/DC. Temazo. Ah, bueno, dale. Vamos a rockear un poco. Rockeemos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yeah.

como se ha podido, digamos, oír en los testimonios, ha quedado claro que la violación y que los abusos sexuales dentro de los centros clandestinos de detención eran, digamos, algo corriente en nuestra jurisdicción, como en todas el resto de las jurisdicciones donde se aplicó el plan genocida. Y me parece que el hecho de no reconocerlo y de darle impunidad a los genocidas violadores es otro de los aspectos terribles de este veredicto. Conclusión: bronca, indignación y repudio. Esa es la primera sensación que me sale, y la necesidad, digamos, de redoblar esfuerzos, unirnos, digamos, los organismos, las víctimas y todos los que peleamos por justicia, para seguir batallando, porque el movimiento argentino de derechos humanos ha pasado por cosas mucho peores que estas y se ha sobrepuesto y ha podido seguir luchando contra la impunidad. Así que seguir adelante en la lucha, vamos a pelear para que estas penas se eleven en la proporción necesaria, como lo hemos hecho en el juicio de la Escuelita 2, que terminó con penas incluso mejores, pero muy bajas, y vamos a pelear para que precisamente para que la justicia, que sabemos para qué lado está, para torcerle el brazo y precisamente conseguir las condenas por delitos de lesa humanidad que corresponden en función, digamos, de los principios de los cuales estamos convencidos, que es la defensa de los compañeros y las compañeras que han sido víctimas del genocidio. Un abrazo fuerte para todos allá y para todas. Enredando las mañanas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bueno, comenzábamos este bloque del Enredando las Mañanas escuchando el audio de Juan Cruz Goñi, uno de los abogados de los organismos de derechos humanos, en el juicio, en el caso de la Escuelita 4, que finalizó esta mañana en la ciudad de Neuquén, con condenas, decíamos, muy leves. En ningún caso superó los 10 años, salvo en el jefe de inteligencia del comando, Oscar Reynolds, que fue el único condenado a prisión perpetua. El resto, ninguno de los 22 genocidas puestos en el banquillo recibieron penas de que superen los 10 años, cuando la fiscalía y la querella había pedido penas que oscilaban entre los 21 y los 25 años y muchas penas de reclusión perpetua. Pero estamos en comunicación telefónica con Fermín, compañero de Radio Zona Libre, familiares y amigos de Luciano Arruga, que han estado allí realizando alguna actividad, una radio abierta, y llevando adelante la transmisión que saliera por la Red Nacional de Medios Alternativos desde las 7 y media de la mañana. Hola, Fermín, ¿cómo te va? Buenos días, en alguna forma, desde Catamarca te saludamos hoy. Buen día, entre comillas. Digamos que tenemos muchas broncas, mucha indignación sobre lo que estos jueces hicieron hoy. Entendemos de que también la disposición de los jueces, para remarcar un poquito la situación particular que tuvimos en este juicio, es que se tomaron mucho tiempo para dar la fecha de sentencia, que es uno de los gran problemas que nos quisieron generar para poder desmovilizar, ¿viste? Y bueno, lo que se logró es poder llenar la sala de audiencia, entendiendo de que en 24 horas nosotros pudimos armar todo lo que fue la transmisión y la convocatoria a nivel nacional de lo que fue esta sentencia. La gente, obviamente, con bronca, con indignación, digo, ¿qué sensaciones son las que se cruzan en este momento allí en Neuquén después de este fallo vergonzoso? Y particularmente estuvieron ex detenidos de Bariloche, y todas las personas que particularmente estuvieron aquí en la audiencia, salieron todos quebrados, muy enojados, mucha gente llorando, como te repetí hace unos segundos, fue una gran indignación sobre sobre todo lo que fue el tramo del juicio, porque también tenemos que entender de que los implicados del juicio se tomaron las atribuciones que no correspondían, declaraban, insultaban a los mismos abogados del CEPRO, a Juan Goñi, como recién lo nombrabas, también lo fue insultado por estos nefastos represores que hoy fueron condenados con, como bien dijiste, con penas muy leves, que incluso muchos, tenemos 5 que fueron absueltos, y las condenas que, como bien dijiste, que van de 3 a 10 años y solamente una perpetua. Uh-huh. Eso sería para nosotros un gran escándalo. Seguro, digo, ¿se podía esperar previamente? Porque uno, viste, ya como vamos conociendo los tribunales y demás, uno a veces sabe que son demasiado benévolos con estos genocidas. Digo, en el caso allá de Neuquén, del tribunal, de cómo se había dado el proceso que empezó en diciembre del año pasado, ¿era esperable, más allá de la expectativa que uno siempre tiene, que es de las condenas máximas para estos genocidas? Pero digo, ¿se podía esperar estas penas tan leves o han sido absolutamente sorpresivas para todos? Y particularmente tenemos que fueron sorpresivas, porque ni siquiera se pensó de que iba a ser tan leve las condenas. Entendiendo de que, como no se estaba juzgando por genocidio, entendemos de que también este tramo de juicios que se generaron acá en la zona del Alto Valle fueron desmembrados. ¿Qué quiero decir? Que mucho se juzgó por homicidio y no por genocidio. Por eso también entendemos que las condenas fueron tan leves. Uh-huh. Digo, la gente que están todavía allí, están pensando en realizar algún tipo de manifestación, seguir adelante con la lucha. Digo, ¿cómo se reorganizan las fuerzas y se retoman las fuerzas para seguir luchando después de esto? Y a partir de este fallo, que es particularmente histórico, lo que se está coordinando es el escrache a los jueces y a estos represores que todavía están acá en la zona del Alto Valle. Así que lo que se desarrolló a posteriori de la audiencia fue una pequeña movilización como para que el resto de la comunidad neuquina pueda entender también la situación particular que se había generado aquí. Y bueno, más o menos esos son los puntos de vista que se estuvieron, para hablar así, ¿no?, rápido, visitando en este momento, ¿no? Hola, Fermín, Irina te habla. Te quería preguntar si por ahí había una posibilidad desde la parte legal de apelar este fallo que dio la Corte. ¿Se charló de esa posibilidad con los abogados que están allí acompañando? Y particularmente lo que dijo la compañera Natalia Mazábal del CEPRO, que lo iban a recurrir este fallo porque particularmente se entendió que fue un manoseo a las víctimas, incluso entendiendo de que las violaciones que se generaron a los compañeros detenidos no fueron particularmente tenidas en cuenta por los jueces, y imagínate la gran indignación que se generó. Así que sí, como bien dijiste, esto se va a recurrir en la próxima instancia que sea. Ya en Neuquén ya han tenido también otros juicios. ¿Las penas venían también siendo tan leves o por ahí habían habido un poco más, condenas un poco más fuertes? Y como recién te decía, como fue desmembrado, ¿no?, en vez de ser una mega causa, como se hizo en muchos casos a nivel nacional en el tema del genocidio, acá estas causas fueron desmembradas, fueron derivadas a Bahía Blanca, por una cuestión jurisdiccional o federal, como quisieran interpretarlo, pero nada, viste, al ser tan, al no haber juzgado por genocidio, también eso es la relevancia que tenemos nosotros acá. Seguro. Bueno, Fermín, la verdad te agradecemos la predisposición. Sabemos que es un momento jodido, digo, estar ahí. Acá ya lo hemos vivido en más de una oportunidad, también en Catamarca, con penas muy leves para estos tipos. De hecho, ahora el lunes tenemos la expectativa por una nueva sentencia contra un genocida, que más allá de que uno siempre espera escuchar esa reclusión perpetua, sabemos que es muy probable que la justicia siga siendo benévola con estos señores y dejándolos que disfruten su vida en su casa, como ellos no lo hicieron con toda la gente a la que asesinaron, torturaron durante la última dictadura. Te mandamos un saludo y cualquier cosa estamos acá a disposición. En cualquier momento nos avisan y si es necesario volvemos para allá, ¿sí? Bárbaro, muchas gracias por la cobertura. Un abrazo, hasta luego, Fermín. Hasta luego. Bueno, allí dialogábamos entonces con Fermín, compañero de Radio Zona Libre, familiares y amigos de Luciano Arruga, que están, han estado llevando adelante esta cobertura justamente allí en la ciudad de Neuquén. ¿Te parece que escuchemos a Lolin Rigoni, madre de Plaza de Mayo? Justamente también lo que hablaba una vez terminado o conocida la sentencia. Que el presidente relató todo, apurado, rápido, como queriendo sacarse de encima este problema. Esto que esperamos durante meses, esto que significó la lucha de los compañeros, el trabajo de las querellas, del fiscal, de todos los que pudieron aportar datos, de los testigos, compañeros, de los que tuvieron que recrear su dolor. No, es imposible que esto se terminara así en 10 minutos con un gesto muy, muy doloroso. Ha sido doloroso, ha sido repudiable, también lo dicen. Yo personalmente siempre agrego que por más que les den perpetua, jamás van a reparar el daño enorme que han hecho. Y entonces también personalmente pienso que es a todos nosotros, a los que somos diferentes en ese sentido, a que seguimos teniendo los valores esenciales del respeto a la vida, los que nos corresponde asumir esto, pero con valentía, con defensa, pero con los valores que nosotros tenemos, no con los que ellos han usado, con el silencio. ¿Dónde habrá, de qué manera puede arbitrarse una medida para que les exija a estos genocidas que hablen, que digan la verdad? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están los bebés? ¿Dónde están? Eso necesitamos saber para poder un día estar tranquilos. Esa será la tarea de todos, compañeros, a todos los que convoco. Yo creo que no quiero decir, lo que hemos hecho sí valió, sirve, no es el resultado que esperábamos, pero no podemos minimizar el trabajo de tantos, que no están todos acá, por supuesto. Y lo importante, compañeros, es que dejamos huellas, estamos dejando huellas de que queremos la libertad, de que queremos defender nuestros derechos. Creo que es importante. No estaremos nosotros muchos, quizá, y menos las madres físicamente, pero vamos a seguir, porque la huella deja, como haces, ¿por qué estamos las madres acá? Porque los hijos nos dejaron una huella y comprendimos por qué estaban desaparecidos. Ahí empezamos a analizar, todo lleva su tiempo. Y yo, es cierto, todo lo queremos ayer, pero tengamos perseverancia, constancia y confianza en que tenemos fuerza, fortaleza y alegría, y no la perdamos, compañeros. Así que a seguir la lucha, y las madres siempre los vamos a acompañar. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Lolin Rigoni, madre de Plaza de Mayo, de Neuquén. Bueno, también, ¿no? Un poco conmocionada con este fallo. Pero bueno, con esa cosa que nos han enseñado las madres, las abuelas durante todos estos años, de nunca bajar los brazos. Digo, como te decía, creo que Goñi lo decía recién también, que escuchábamos al abogado. O sea, se han pasado momentos peores todavía en materia de memoria en nuestro país. Hemos visto ser indultados a los genocidas, hemos visto salir leyes de obediencia de vida y punto final, los hemos visto caminar y desfilar con honores en un montón de lados. Y bueno, también hay momentos en los que han sido condenados duramente y otros momentos como este, en donde están recibiendo este tipo de sentencias leves, están siendo otros liberados. Son momentos en donde uno se tiene que reposicionar, reorganizar y no bajar los brazos y seguir luchando y entender que una de las luchas más fuertes, que es como decía por allí, es la de recuperar las identidades que todavía faltan, por ejemplo, porque son todavía desaparecidos, que están, sí siguen desaparecidos, digo, siguen siendo desaparecidos día a día. Una persona, un joven, una joven que no conoce su identidad verdadera, es una desaparecida en estos momentos, está sucediendo. Entonces es importante no perder de vista esto y, bueno, no aflojarle por más que estas condenas sean irrisorias para lo que uno verdaderamente podría llegar a esperar, ¿no? Sí, la fuerza de las madres es lo que nos deja, es lo que nos enseña y también lo que nos deja esta nota, esta entrevista, este caso. Seguimos acompañando, ¿no? Lo que sucede allí en Neuquén. Y veremos si, bueno, se podrá apelar quizá a esta sentencia. Seguramente. Y para que, bueno, cumplan, ¿no? Cumplan sentencia efectiva. El lunes en Catamarca, supuestamente, si no hacen una nueva dilación como ya lo vienen haciendo, el Tribunal Oral Federal número 1 de Catamarca, pero conformado por el Tribunal Oral de Salta, va a dar a conocer una nueva sentencia contra Rausino, ex jefe de la policía de la provincia de Catamarca desde el 76 al 79. Quien llevó adelante el golpe a nivel provincial, que fue condenado en el juicio por la causa Ponce Borda en el año 2012 a 10 años de prisión. Esta condena fue apelada por el fiscal. Esa apelación fue tomada por la Cámara de Casación Penal, que ordenó que se dicte una nueva sentencia y que se considere la figura de homicidio que había omitido en ese momento el tribunal. Esa consideración, bueno, ha ido teniendo distintas dilaciones. De hecho, una de ellas permitió que Carlos Lucena, que era el otro participante dentro de esta causa, quien fuera jefe del ejército del regimiento de Catamarca durante los años de la dictadura, fuera absuelto por encontrarse enfermo. Directamente fue absuelto, ya desprocesado, y ha quedado afuera la expectativa por una condena para él también. Pero esperamos para este día lunes la nueva sentencia contra Juan Rausino, el ex jefe de la policía de la provincia de Catamarca, tema que seguramente estaremos informando. Vamos a estar acompañando allí a familiares y desaparecidos en la justamente en lo que es la conformación del tribunal aquí en Catamarca. Y bueno, vamos a estar informando, veremos si a través, si sale antes de las 12 del próximo lunes la sentencia, seguramente estaremos informando en el Redondo de las Mañanas a través de los compañeros y compañeras de Radio Pueblo de Jujuy. Nos vamos con bronca, nos vamos con indignación, pero nos vamos con fuerza también y acusando, ¿no? Y denunciando la connivencia que tiene la justicia con todos los genocidios y cómo es cómplice también para que no haya verdadera justicia en nuestro país. Vamos con música y ya volvemos. Y ya vamos con Arbolito. Dale. Cuando me den mucho palo. Dale, vamos. Ahí va. Dando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Con una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón bombó. Trepado por los techos, repiqueteó. Calzado y alpargatas, alguien lo vio por ahí. En una lluvia de estrella viene el amor. Trabiertas las alas y el corazón bombón. Trepado por los techos, repiqueteó. Hoy cansado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue para que aprenda, mucho palo para que aprenda a no volar, a no volar. Mucho palo para que aprenda, mucho palo para que aprenda a no volar, a no volar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Problemas por el territorio se dan en todo el país y hay un tema que se ha conocido en las últimas horas que venimos intentando comunicarnos y desgraciadamente no estamos pudiendo entablar comunicación telefónica, pero no queremos que pase por alto lo que está sucediendo en Corrientes. Así es, ya que dos pobladores están detenidos, ¿no?, hasta el momento por habitar su tierra, digamos, ¿no?, básicamente. Fue por intentar evitar un desalojo policial de sus animales adentro de unas islas ubicadas cerca de la represa Yaciretá. Esta represa que, bueno, está trayendo muchos problemas a los pobladores que están allí cerca. Así es, se trata de Antonio Domínguez y María Encina. Ellos son pobladores originarios de la isla San Martín, en Ituzaingó, en Corrientes. Están, bueno, detenidos desde hace ya casi 48 horas. Las islas están ubicadas inmediatamente aguas abajo de la represa de Yaciretá, que aparte, bueno, tiene fuertes intereses de negocios turísticos e inmobiliarios en esa zona. Digamos, estos pobladores son de los pocos que han logrado sobrevivir al impacto ambiental y social derivado de la construcción de esta mega represa, y están resistiendo justamente en su territorio ancestral la ocupación empresarial. Pero bueno, la justicia ordenó a la policía, más precisamente el juez Néstor Oscar Anocibar, del juzgado de instrucción y correccional de la ciudad de Corrientes, fue quien ordenó la detención, ¿no? La detención de estas personas. De Antonio Domínguez y de su esposa María Encina, por justamente resistir el encierro injusto de los animales de el hermano de Antonio Domínguez en un corral. Un hecho no menor es que el señor Antonio tiene problemas de salud, ya que recientemente sufrió un ACV y así todo ha sido detenido. Ellos pertenecen a la comunidad guaraní Caviti, de las islas Apipé Chico y de la isla San Martín. Por lo tanto, bueno, estamos atentos a lo que se pueda llegar a conocer, a saber de, bueno, sobre estas dos personas que han sido detenidos. Lo decíamos, fue el día miércoles 28 la detención, el martes 27 salió la orden. Mejor dicho, ese día denegó el juzgado un pedido de excarcelación, y el día 28 fueron finalmente detenidos tanto Antonio Domínguez como María Encina. 63 años tiene Antonio, 53 años tiene María. Así es. Siguen atropellando los derechos, en este caso de campesinos, también pueblos originarios, ¿no?, que viven en esas tierras ancestralmente. Seguramente las familias de estas dos personas han vivido en esas islas durante generaciones, y bueno, hoy se encuentran detenidos justamente por la avanzada empresarial que existe en ese territorio, ¿no? Así es. Vamos a seguir intentando entablar comunicación telefónica con Corrientes. Si lo logramos, será bienvenido, pero por lo pronto queríamos comentar este tema para que no pase por alto y que se pueda ir tomando estado público a nivel nacional la situación de estos pobladores originarios de Corrientes. Escuchamos un temita cortito y volvemos. Enredando las mañanas. Enredando las Mañanas. Seguimos aquí en el Enredando las Mañanas a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y se estuvo cubriendo desde el Enredando las Mañanas lo que sucedía en este acampe que se llevó a cabo durante 4 días en la Plaza de Mayo, con distintas organizaciones en lucha, con una serie de reclamos hacia el gobierno nacional. Y finalmente ayer se conoció el comunicado por el cual las organizaciones decidieron levantar este acampe ante la aceptación de abrir un espacio de diálogo de parte del gobierno nacional. Pero para ello estamos en comunicación telefónica con Marianela Navarro. Ella pertenece a la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestivos y Precarizadas y a su vez también al Frente de Organizaciones en Lucha. Hola Marianela, ¿cómo te va? Buen día desde el Enredando las Mañanas. Marcos y Irina, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bien. Bueno, contanos un poquito, Marianela, ¿cómo fue el levantamiento en el día de ayer de este acampe allí en Plaza de Mayo? Bueno, luego de 4 días de acampe, el gobierno decidió abrir el diálogo con las organizaciones sociales, así que en el día de hoy vamos a arrancar con la ronda de reuniones, en el sentido de lo que nosotros estábamos requiriendo, que es que se ponga en discusión el problema de la precarización laboral y también que hemos presentado numerosos proyectos para construir vivienda social, hacer red de agua, cloaca, bueno, y distintas obras de infraestructura que podrían servir para la comunidad y además para aumentar el ingreso de los cooperativistas. Lo cierto es que nosotros ni siquiera llegamos al salario mínimo. Nuestros ingresos están absolutamente desactualizados y estamos hablando de que el promedio salarial de todos los trabajadores de las cooperativas es entre 3.000 y 4.000 pesos. O sea, que imagínate que con el valor de la canasta básica es un monto absolutamente insuficiente para poder mantener una familia. ¿De qué parte del gobierno, desde qué entes del gobierno se va a abrir o promover esta mesa de diálogo, este espacio de diálogo para poder dialogar sobre estos temas? Bueno, hemos hablado con Adida, que es parte del equipo de Marcos Peña, y entendemos que se tendría que avanzar en una reunión interministerial donde haya también autoridades de esta área, ¿no? Uh-huh. De igual manera, nosotros como organizaciones populares sabemos que bueno, esto va a ser difícil, va a ser una negociación difícil, porque lo cierto es que no hay una política de Estado para contener los problemas del sector, sino más bien todo lo contrario. Todas las medidas que se han tomado por parte del gobierno nacional desde el primer momento al mando del Estado ha sido en favor de los bancos, de los sectores concentrados de la economía, y la contracara de eso es un brutal ajuste sobre el conjunto de la clase trabajadora, que particularmente a nosotros nos golpea más duro todavía, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué crees que el gobierno finalmente acepta abrir este espacio de diálogo? Porque obviamente, como decís, todos coincidimos en que no hay una política de Estado que tienda ni siquiera ni a ver ni a escuchar a todos estos sectores. Pero digo, ¿por qué la fuerza, de la CAMPE les habrá generado la necesidad de dar este espacio de diálogo y por allí de escuchar y de enterarse de que hay otra Argentina que no, digamos, que en la que no habitan CEOs, sino también habita gente común y que quieren laburar? Bueno, yo creo que haber mostrado la decisión que mostramos como organizaciones sociales, creo que sirvió, digamos. Muchas veces en estas circunstancias el gobierno evalúa que, bueno, que es una medida pasajera y bueno, al haber mostrado determinación de nuestra parte y decisión, creo que eso lo han tenido que volar. También lo cierto es que en ese mar, en el medio de que nosotros estábamos en el acampe, bueno, se anunciaron las cifras de la pobreza, ¿no? Que bueno, tristemente reflejan que uno de cada tres argentinos es pobre en la Argentina. Entonces, bueno, esto es un cuadro de situación más generalizada que no no se restringe solamente a los trabajadores precarizados, sino, bueno, se ha arrancado la gestión con 150.000 despidos en el Estado, hay suspensiones en los sectores fabriles, bueno, hay paritarias cerradas. Entonces hay toda una situación que se agrava con casi un 42% de inflación y con una economía que está estancada. Ahora bien, las consecuencias concretas la paga el conjunto de la clase trabajadora, no así los sectores económicos que han sido, por el contrario, beneficiados con extensiones en retenciones y demás, ¿no? Marianela, en los 4 días en que ustedes estuvieron acampando ahí en la Plaza de Mayo, ¿se vio un acercamiento por parte de las personas que por allí pasaban, un acompañamiento a las organizaciones que se encontraron allí estos 4 días? Bueno, se acercaron muchos vecinos que han visto el acampe por la televisión a pedir trabajo de distintas localidades del conurbano bonaerense. Bueno, nada, buscando un apoyo de las organizaciones sociales, como ha sido desde siempre, digamos, ¿no? Desde mediados de los 90 hasta acá, nosotros somos organizaciones que estamos peleando en la Argentina ya hace muchos años. Cuando avanza la crisis económica, bueno, son las organizaciones sociales las que dan una respuesta a un montón de familias que hoy están desocupadas, ¿no? Ocurrió eso y también, bueno, hay también de las opiniones que buscan estigmatizar a las organizaciones sociales, ¿no? Pero bueno, nosotros en ese caso decimos que bueno, no hay que olvidarse de que el problema de la desocupación les puede tocar a todo el mundo, ¿no? Porque a veces se piensa y se razona con la cabeza de los patrones y no con la cabeza de los trabajadores, ¿no? Lo que hace que a veces mucha gente, quizás de sectores medios y más, hable con cierto desprecio del pobrerío. Pero bueno, también hay que tener memoria, ¿no? Porque acá, en la Argentina, las crisis económicas que ha habido se han profundizado al punto que han tocado a distintos sectores sociales, no solamente al sector más bajo de la clase trabajadora. Digo, una cuestión que se extiende a lo largo y a lo ancho del país es que el principal precarizador o generador de trabajo precario es el propio Estado. Digo, al momento de sentarse en esta mesa con justamente los representantes del Estado, ¿qué lugar va a tener esta discusión? ¿Por cómo puede ser que el mismo Estado, que supuestamente debería defender los derechos de los trabajadores, debería asegurar que no haya trabajadores trabajando en negro, en situación de precariedad y demás, sea el principal precarizador? Acá en el Catamarca, sin ir más lejos, tenemos un montón de municipios, como el municipio de La Capital, que paga a cooperativistas y demás 1.200, 1.500, 1.800 pesos a trabajadores y trabajadoras para realizar trabajo que debería estar pagando un sueldo normal de cualquier empleado. No, sí, totalmente. No solo, bueno, en el Ministerio de Trabajo aquí en la provincia de Buenos Aires hay una agrupación sindical que se llama Se Empieza por Casa. Así que imagínate, es una agrupación sindical de trabajadores del Ministerio de Trabajo que están en condiciones absoluta inestabilidad laboral. Digamos, es efectivamente, como vos decís, es el propio Estado el que estableció todo un mecanismo de precarización laboral. Y es más, la figura de la cooperativa también es una forma de legalizar la precarización laboral, ¿no? Porque el Estado en el medio se desentiende de sus funciones, porque objetivamente nosotros terminamos siendo empleados del Estado. Pero el marco legal de la cooperativa le permite no hacerse cargo prácticamente de nada de lo que implique la jubilación, lo que implique el seguro de vida, si hay un accidente de trabajo, etcétera. O sea, descargan las responsabilidades en las cooperativas como una forma también de legalizar esa precarización laboral. Esto también tiene otro ejemplo más en el mismo sentido, es, bueno, cuánta cantidad de trabajadores cumple las mismas funciones por la mitad del sueldo y por fuera del convenio, digamos, ¿no? Pero bueno, esto ocurre no solamente por las patronales del propio Estado, sino también por muchos sindicalistas que, en vez de dedicarse a defender los intereses de los trabajadores, bueno, están también pensando con la cabeza de los empresarios. Después de esta propuesta del gobierno de establecer diálogo con las diferentes organizaciones, ¿van a esperar esa instancia? Y de no ser que el gobierno dé las soluciones a los reclamos que ustedes están pidiendo, ¿ustedes ya se han organizado o han debatido acerca de cuáles serían los pasos a seguir como organizaciones sociales, como esta red que se generó? Mira, nosotros tenemos las primeras reuniones ahora al mediodía, así que después de esa reunión, bueno, evaluaremos a ver si hay puntos de avance o si en definitiva es toda una situación dilatoria, y a partir de ahí nos reuniremos con todos los delegados de las diferentes organizaciones como para definir el curso de acción, digamos, pero siempre va en el mismo sentido que lo hemos hecho durante todos estos años, que es apelar a la movilización popular como única posibilidad de no perder lo conquistado y de avanzar por el mayor reconocimiento de todos nuestros derechos como trabajadores. Seguro. Marianela, muchísimas gracias por la comunicación y vamos a seguir atentos a lo que sucede en esta mesa de negociación y esperamos que el Estado de una vez por todas se ponga y haga lo que debe hacer, que es respetar el derecho de todos los trabajadores y trabajadoras precarizadas. Un saludo. Bueno, grande. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Bueno, allá estábamos en diálogo entonces con Marianela Navarro, de la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestivas y Precarizadas. Que engloba a diferentes organizaciones como Fallen Cop La Brecha, MT Aníbal Verón, MTR PLDD, Choque, FARC, 8 de Abril. Votamos Luchar, Agrupación Clasista Lucha y Trabajo, Federación de Organizaciones de Base y Movimiento de Resistencia Popular. Todos ellos estuvieron acampando por 4 días al frente de la Casa Rosada en la Plaza de Mayo, allí en Capital Federal. Bueno, y conversábamos acerca de, bueno, lo que sucedió, ¿no?, en estos 4 días, la situación de muchísimas personas que también, bueno, sorprendentemente, no sé si sorprendentemente, ¿no?, pero también se han acercado muchas personas, ¿no?, a estas organizaciones y cómo las organizaciones también van tomando tanta fuerza en estas en estos tiempos de crisis, donde, bueno, tienen que resguardar la seguridad de muchísimas personas que están así por culpa de las políticas de Estado, ¿no? Perfecto. Así, bueno, que bueno. Vamos a ir con un temita musical y volvemos en unos minutitos en la continuidad de Enredando las Mañanas de hoy día 30 de septiembre a través de www.rnma.org.ar y las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos han pelado, no vuelvas a votar lo que ha fallado, porque ha fallado, no vuelvas a votar al turco Carlos, porque ha robado, porque ha matado. Pero qué mierda se creen que son. Pero qué mierda se creen que son. Los principios ya terminaron para los egoístas, sucios, traicioneros, politiqueros, juntan en pala todo el sucio dinero. Y es un vacío nuestro destino. Votan al hambre, la mayoría. Para este pueblo, la minoría. Este sartén no tiene un mango. Viven mintiendo y especulando. Con un poder que ya no puede. Con una deuda que nos mantiene. Como unos pollos acogotados. Nos han pelado. No vuelvas a votar lo que ha fallado. No te queda otra cosa por hacer que huir. No vuelvas a votar lo que ha fallado. Porque ha fallado. Mariposa de alas negras volando en el callejón. Los murciélagos se quedan abrigaditos en cuevas tristes. Pobre mi madre querida, cuánto disgusto le han dado. La perdición, la corrupción, la destrucción, la mentira respaldada por otra mentira. Este sartén no tiene un mango.

en los que muchos y muchas de ellos vivían desde hace más de 8 o 10 años, con niños, personas adultas, adultas mayores, personas discapacitadas y demás. Y sobre este tema vamos a conversar porque es una problemática que se viene repitiendo y mucho en la ciudad de Catamarca en los últimos meses. Así es, estamos aquí acompañadas en el estudio con Sandra y Juliana, dos vecinas del barrio que este fin de semana pasado tuvieron que dormir en la calle a causa de este desalojo, ¿no? Hola chicas, ¿cómo les va? Buen día, gracias por recibirnos. No, por favor, ustedes, bueno, si pueden relatarnos un poquito el día del desalojo, digamos, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Con qué se encontraron ustedes cuando salieron de sus casas? Bueno, todo comenzó la noche del jueves, en realidad. Nos informaron gente cercana que había una orden de desalojo para el viernes a las 6 de la mañana. Nosotras, sin saber más qué hacer, nos dirigimos un grupo de personas a fiscalía. Primero a la comisaría tercera, que era lo más cercano. Nos dicen que no había ningún tipo de orden ni llamado de nada, no sabían nada. Bueno, esto era a las 12, 1 de la mañana. Después nos dirigimos a fiscalía, que siempre hay una guardia. Nos dice el mismo guardia de ahí que tampoco había ninguna orden y que nos quedemos tranquilos porque las órdenes suelen llegar en horario comercial, digamos, después de las 8 de la mañana. Es todo una tramullada, ¿no? Porque ellos sabían ser que ya sabían todo el movimiento y que obviamente no podían decir nada, que es respetable, pero a uno le duele que le mientan en la cara. Entonces, bueno, volvimos a nuestras casas. Informamos a todo el grupo de personas de que no había ninguna orden, por lo que nos decían que nos quedemos tranquilos. Bueno, el momento de mayor tensión creo que fue cuando empezamos a escuchar ruidos de perros, pisadas y todo. Apenas estaba amaneciendo, no había salido el sol, y salimos afuera y vemos que se empiezan a acercar todas las fuerzas policiales, caballería, grupo Kuntur, bueno, parte de la fiscalía. Al principio nos dicen a nosotros que la gente que estábamos ubicada sobre la calle, nos quedemos tranquilos porque no nos iban a desalojar. Era para la gente del fondo, supuestamente. No iban a tocar viviendas sólidas, supuestamente. Claro. Solamente el desalojo era para las recientes casillas, más precarias. Claro, las viviendas más precarias y que los iban a reubicar. Y bueno, como venían haciendo, toda una mentira tras otra, digamos. Imagínense que nosotros, al decirnos esto, muchos volvimos a nuestras casas creyendo que nos podíamos quedar tranquilos, también apoyando a la gente del fondo, que en realidad no somos todo un grupo, un barrio. Y bueno, después, como a las 8 de la mañana, se acerca la delegada, apellido Miranda, y nos dice: el desalojo es para ustedes también, así que vayan viendo qué hacer, porque yo estoy por dar la orden de que empiecen a sacar las cosas de la casa ya. Les doy un consejo, dice: vayan a fiscalía, vayan a hablar con el juez Karma, que es el juez de garantía, para ver si puede dar un paso atrás a todo esto, dice. Pero yo ya tengo la orden, no puedo hacer nada, dice. Vean ustedes qué pueden hacer. Nosotras nos dirigimos, tres personas que vivimos acá, en el barrio, nos dirigimos a fiscalía, nos dirigimos a hablar con el juez. Nadie nos dio una solución. Lo que nos dijo el juez es que él solamente firma. Cuando el derecho está justificado, él lo único que puede hacer es firmar, no puede hacer más nada, no es su trabajo. Perdón, el derecho justificado en este caso era el del Estado, que pedía que se les restituyan las tierras. Sí, que estábamos cometiendo un delito, digamos. Porque nosotros, digamos, nos presentamos esa mañana a decirle que nosotros pagamos servicio, estamos hace más de 15 años, somos familias que tenemos casa. Grandes de material, casas que no se nota el tiempo que estamos ahí. Entonces él nos dice, bueno, yo no soy el encargado de hacer el relevamiento ni la investigación, dice, eso se encarga el fiscal, dice, yo acá me traen y lo único que hago es poner la firma. O sea, no nos dio ninguna solución. Y mientras tanto en el barrio la policía ingresaba a las casas. Nosotros mientras tanto nos llegaba el mensaje, están por entrar a tu casa, vení, fíjate, está en el camión. Bueno, vamos a hablar con el fiscal nos dice, acá el que tiene la decisión es el juez. O sea, se tiraron la pelotita. El que tiene la decisión es el juez, él es el que firma, el que da la orden. Yo soy el que pasa todo el expediente y él se encarga. O sea, no nos dieron solución. Nos fuimos a casa de gobierno. Lo que nos dijo el fiscal es, vayan a casa de gobierno, vean si ahí les pueden decir algo. Hablamos con la secretaria de la señora Lucía Corpazzi. Y nos dice, nosotros no tenemos ninguna influencia sobre lo judicial. Así que no, y nos dice, ¿saben qué, señoras? Ustedes cuando ingresaron a ese lugar sabían que este día iba a llegar. Así que sepan que esto iba a llegar y que bueno, ya está. Ustedes no pueden hacer nada. Nosotras, quebradas, ahí llorando porque a mí justo me llega mi mensaje, ya están tus cosas en el camión. Con la desesperación de no saber qué hacer, le dije, ¿sabe qué? Igual no esperábamos nada de ustedes. Claro. Solamente que queríamos verles la cara y tener, cuando volvamos a nuestra casa, la experiencia de haber hablado con usted y que usted nos diga esto. Saber que no nos iban a dar una solución. Volvimos a nuestras casas, yo llego, me doy con que mis cosas estaban en el camión. ¿El camión era de la municipalidad? Sí, de la municipalidad. Lo que sí puedo rescatar es que todas las fuerzas policiales conmigo, por lo menos, se portaron muy bien. Yo tengo un hijo de 3 años. Lo que sí, nunca se fijaron en el bienestar de él desde, digamos, no apareció ni la jueza de menores ni nadie. Lo único que apareció es un asistente social que me tomó los datos y me preguntó, ¿a dónde se va tu hijo? Le dije, a la casa de mi mamá. Bueno, porque no lo podés tener acá. Bueno, claro, porque otra situación que se dio es que a todas las mamás y papás que quedaron en las calles con sus hijos, prontamente se los quisieron sacar desde el juzgado de menores. Les decían eso justamente, que a las mamás que no tengan dónde llevar a sus hijos o dónde irse, digamos, las iban a separar de los niños. Los niños iban a ir a la casa cuna y las madres, bueno, en la calle. Al mismo tiempo, perdona, para que por ahí la gente de que nos está escuchando de todo punto del país puedan saberlo, al mismo tiempo se conocía, por ejemplo, un comunicado de parte del secretario de Seguridad de la provincia de Catamarca diciendo que en el barrio no vivían niños ni personas mayores y que solamente eran entre 30 y 40 jóvenes de entre 18 y 25 años los que estaban siendo desalojados. Al mismo tiempo que esta realidad que ustedes nos están contando sucedía, los medios cómplices del aparato gubernamental difundían este comunicado del ministerio diciendo que no habían niños, que no habían personas mayores, que no habían ni personas ancianas y que solamente eran jóvenes de entre 18 y 25 años los que estaban siendo desalojados, ¿no? Exactamente, antes de todo esto, quien fue a hacer el relevamiento es el señor Guillermo Berber, el director de planes de seguridad. No sé con qué condiciones habrá ido, en qué momento. Sé que cuando fueron a hacer un relevamiento solamente nos tomaron los datos de la persona que salió a atender, de digamos un titular de la casa, pero no nos preguntaban si teníamos hijos, si había alguien con enfermedad o mayores. Todo fue muy mal hecho. Desde el secretario de seguridad, que nos asocia con inseguridad a nosotros, que no es así. Aunque hubiese sido el tema, él fue con una orden de allanamiento que no nos quería mostrar cuando nos fueron a desalojar. Era una orden de allanamiento que en el momento la tomaron como desalojo y hicieron todo muy mal. No se estudió cada caso en particular, no se vio que no estaban las condiciones dadas para el desalojo. No se hicieron cargo desde desarrollo social, digamos, desde un primer momento, la jueza, en realidad, de que los niños queden en las mejores condiciones, ni los ancianos. ¿Cómo van a mover a una señora con fractura de cadera de la forma de la que la sacaron de su casa? Es injusto todo lo que nos hicieron. Como las personas que nos hicieron este mal, no nos vamos a olvidar nunca que la señora Lucía Corpasi no respondió tampoco por nosotros. No nos vamos a olvidar tampoco las personas que estuvieron y que nos apoyaron, como el señor Submariante Roldán, que estuvo en todo momento a nuestro lado, viendo que no se cree disturbio desde afuera ni desde adentro. No solo eso, que hizo su trabajo, pero también lo hizo como persona. Él nos entregó agua todo el tiempo, veía que no padezcamos ninguna necesidad más allá de lo que él solamente podía hacer, obviamente. Nos trató muy bien. También la señora Cecilia Heredia, de Desarrollo Social. Estas son personas que nos ayudaron, porque todo el tema no es solamente el desalojo, también es el después. Para volver a nuestras casas. Yo, por ejemplo, recién, a mí el lunes me dejaron volver, pero el martes a la noche me volvieron mis cosas. O sea que es como que seguíamos en la misma situación de desalojo, durmiendo igual en el auto afuera porque no teníamos cómo volver. Se movieron mucho para desalojarnos, pero para hacernos volver a nuestra casa no había prácticamente nadie ahí. Solo rescato estas personas que les digo, y el principal que quiero rescatar es el señor secretario de Vivienda, que fue el que presentó la orden de amparo para que se estudie cada caso en particular. El señor Fidel Sáenz, que hasta el día de hoy todavía él sigue en contacto con nosotros y nos quiere terminar de dar la solución para que no nos vuelva a suceder esto. La verdad, muy agradecida, además, con todas esas personas que se acercaron a solidarizarse. Nos entregaron acolchados, nylon, y bueno, saber que todo esto que pasó fue muy injusto para todos nosotros. ¿Cómo sigue hoy el barrio? ¿Cómo sigue hoy la gente? Digo, una semana después, 3 días, 4 días después de haber podido regresar a sus casas, no sin tener que salir a cortar calle, no sin tener que salir a manifestarse. Digo, ¿cómo sigue hoy? ¿Con qué expectativas de cara a lo que pueda venir en el futuro mientras se busque una solución definitiva para esto? Bueno, antes que nada, volver a nuestras casas con el trauma, ¿no?, de todo lo que sucedió es difícil, pero estamos unidos, estamos buscando la solución, bueno, desde el señor Fidel Sáenz, que nos está ayudando. Tenemos de la parte legal, que siempre vamos a estar muy agradecidos, porque estuvieron desde el primer momento el señor, el doctor Vergara y la doctora Barrientos. Ellos fueron nuestro apoyo incondicional. Nosotros, imagínense, somos personas que por ahí estamos ignorantes del tema derecho y todo lo judicial y legal. Ellos fueron los que se movieron en todo momento. Ellos nos apoyaron y siguen hasta el día de hoy, se acercan a nosotros. Como personas no tenemos nada que decir. Ellos, bueno, nos están asesorando de cómo seguir. Obviamente todavía tenemos que presentar papeles en fiscalía que quedaron pendientes de cada situación, digamos, en particular. Y bueno, más que nada eso, esperando una solución el día que nos digan que podemos continuar tranquilos e iniciar el trámite de donación, pero para todo obviamente hay un tiempo. Nosotros como barrio igual estamos mucho más unidos que antes, formamos una comisión, estamos con la solidaridad de todos los vecinos, de que ahora estamos más en contacto, nos conocemos, nos vemos a la cara y sabemos qué es lo que le pasa al otro. Como les digo, este tema de la comisión, que es muy importante, porque es lo que va a sacar adelante al barrio, es lo que nos va a sacar adelante a todos, y que sepan que estamos unidos y que no vamos a dejar el trámite legal, que es como dice ella de la fiscalía, llegar a ninguna otra instancia, porque tiene que caer, eso tiene que terminar de la mejor forma para nosotros, porque es una causa penal que nos iniciaron individualmente, que nos perjudica en todos los ámbitos. Yo soy estudiante y tengo un microemprendimiento, y esa causa a mí me está marcando en este momento, y no es algo que me guste, así que desde el lado, digamos, del lado judicial, de lo que sería la justicia, lo estamos siguiendo, y con los abogados, con la ayuda, como decía ella, de Silvia Barrientos y de Sebastián Vergara, de Mario también y de Belén, su mujer, que también el apoyo de ellos fue incondicional. Y por el otro lado del barrio estamos con el señor Fidel, que bueno, supuestamente vamos a estar con un plan que es el PROMEVA, que es el armado del barrio. Así que por los dos lados estamos haciendo las cosas que nos dicen, que nos acompañan, bien ahora bien informados y sabiendo mejor cómo nos tenemos que manejar, pero también sin dejar atrás a la gente del barrio, porque hay chicas a las que hoy, viernes, ya hace una semana, recién hoy están pudiendo recuperar sus cosas. A las cosas se las llevaron, ¿no? Se las llevaron a un depósito de desarrollo social, claro. Y hoy las están recuperando. O sea, todavía hay niños que no pudieron dormir en su cama, todavía hay casas sin las necesidades básicas como la luz, el agua, su heladera, su cocina, todas sus cosas. La gente, o sea, pasó una semana y es como que seguimos durmiendo en la calle. El desamparo para nosotros sigue, porque en el momento los camiones estaban afuera, como ella decía, la policía te ayudaba a cargar las cosas y fue todo un arrebato. Y ahora que uno necesita volver, es como que todo es más lento, ellos tienen sus tiempos, hay que esperar que pueda venir el camión, que te puedan reintegrar las cosas. El trauma para la gente, ir al depósito y decir, esto es mío, aquello, esa es mi cama, ese es mi colchón. Es todo un tema que nos sigue afectando hasta el momento, porque no estamos totalmente instalados de nuevo en nuestras viviendas, pero que bueno, como les digo, nos unió y estamos con el tema de la comisión y la ayuda de los profesionales para seguir adelante y sacar el barrio lo mejor posible, lo más rápido y que quede, no digo sin secuela, pero que esto nos dé una buena enseñanza. Y para todos los que nos escuchan y pasan una situación similar a la nuestra, que sepan que es algo difícil, pero que se puede, que hay que luchar, que hay que unirse. Y nosotros siempre tenemos como punto principal el respeto y este tema de no generar disturbios. Porque si bien nos costó salir de nuestras casas y llevarnos nuestras cosas y todo, lo hicimos todo siempre de forma pacífica. En un momento hay un video ahí circulando donde un vecino se lo maltrata un poco, pero también era la situación extrema que estábamos viviendo, la tensión. Pero siempre, los piquetes también fueron pacíficos, la gente nos apoyaba, los autos, era impresionante cómo nosotros decíamos, gente que se tiene que molestar porque los estamos desviando, nos tocaban bocinas, sacaban la mano por el auto y nos decían, vamos, que sí se puede, que luchen, que no se vayan. Nos acercaban cosas, gente particulares, desconocidas, que no me puedo acordar los nombres porque son miles, pero llegaban desde panaderías, nos dejaban pan, facturas, bolsas de consorcios enteras con cosas para nosotros. La verdad que el amor de la gente de Catamarca se portó re bien. La gente, la solidaridad de la gente con nosotros fue mucha. Y eso también hay que agradecerlo. No puede ser particular porque no recordamos. Seguro nos estamos olvidando algún nombre, sí, pero seguro. Que nos sepan disculpar. Como la olla popular también que tuvimos. Sí. Mucha gente estuvo apoyándonos en ese momento. No teníamos dónde comer ni dónde cocinar. Y bueno, se juntaron personas para hacer fuego. Era una... Antes de armar incluso nuestro grupo, ya se unió, digamos, éramos uno solo ese día. Era como una gran fiesta, que obviamente no era una fiesta porque estábamos pasándola muy mal, pero éramos todos hermanos en estos días y lo vamos a seguir siendo. porque no vamos a volver a permitir que nos suceda. En estos tiempos extremos, en estas situaciones extremas, se ve la frialdad con la que el gobierno nos trata a nosotros, el pueblo, pero también se ve la humanidad, ¿no? De todos nosotros, y del cómo nos unimos y nos hermanamos para salir adelante. Muchísimas gracias a las dos, a Juliana y a Sandra, por este relato. Seguramente no va a quedar acá tampoco, seguiremos encontrándonos. Salió la propuesta ahora en Catamarca de generar este primer encuentro de barrios que por ahí también están en la misma situación, ¿no? Catamarca crece y con eso también crece también la cantidad de gente que necesita un lugar para vivir, necesita una vivienda digna, y también así crece la especulación inmobiliaria, también así crece el negociado empresarial de los gobiernos, de los funcionarios, y el desamparo, ¿no? Hacia todas las personas que no tienen por ahí un lugar donde vivir, toman un terreno, toman una tierra, construyen su casa, viven, como es la situación del barrio de Valle Hermoso en casos de hace más de 15 años, pero que eso no les asegura que un día los desalojen y queden en la calle, ¿no? Pero felicitamos a la fuerza que tuvieron ustedes y la unión que también se pudo concretar en el barrio, y sabemos que vamos a seguir adelante, vamos a seguir acompañando, la lucha sigue, pero por ahora agradecerles, ¿no?, porque hayan podido comunicar todo lo que les tocó vivir y también cómo crecimos, ¿no?, todos a partir de esto. No, nosotros queremos agradecerles a ustedes y a todas las personas que, divulgaron nuestra situación, siempre con mucho respeto, y la verdad vamos a estar eternamente agradecidos. Dios quiera que ninguna otra persona tenga que pasar por esta situación, y nada, eso, agradecerles. Muy bien, les agradecemos entonces Sandra y Juliana, de vecinas del barrio Valle Hermoso de la ciudad de Catamarca, que han logrado resistir el desalojo y hoy siguen organizándose y defendiendo justamente el territorio y el lugar en el que quieren vivir y criar a sus hijos. Muchas gracias, y nosotros ya volvemos en un minutito con más Enredando las Mañanas para toda la Red Nacional de Medios Alternativos. De paja, de droga, de minas en bola, agarré para el lado la poesía social. Una cosa es romanciones, relatar revoluciones, y otra cosa es militar, volantear, piquetear, mantener una reunión con contacto semanal, pero eso al tipo no le da. Soy un hijo de mi puta mal, por estar con mi familia hicieron mi papá, pero con eso me la paso yéndome a pescar y me olvido de comprar pescado, y a la semana vuelvo a casa todo mamado, eso sí, nunca engaño a mi mujer. No tengo amante, con lo que me gusta hacer alarde, no sé qué haría si se me parara o si la tuviese grande. Yo soy el rey de la autocrítica, mi mente cínica me pica y me pica. Yo soy el rey de la autocrítica, me pica y me pica. Mi vida es crítica, no tengo paz, soy un hipócrita, un cretino, un salame, un incapaz. Mi vida es crítica, no No tengo paz. No tengo paz. No tengo paz. Ahora el señorito quiere paz. ¿Por qué no vas y laburás? Agarrá una pala pero no la quejarás. A toda la familia la enfermar. Soy una berrapa y en la puerta de la escuela amenazo a los papás. Que mira mal a mi retoño. Que en el bocho le hice un moño. Que cojonudo, con doble nudo. Soy un viejo pelotudo. ¿Por qué no vas y laburás? Agarra una pala pero no la quejarás. A toda la familia la enfermar. Soy una berrapa y en la puerta de la escuela amenazo a los papás. Que mira mal a mi retoño. Que en el bocho le hice un moño. Bien cojonudo, con doble nudo. Del 11 al 13 de noviembre. Sexto Foro Hacia Otra Economía, Catamarca 2016. Preinscripciones abiertas para participantes individuales y organizaciones. Encontralas en la página de Facebook Foro Hacia Otra Economía. En la página web otraeconomía.com.ar. O al teléfono 0383 443 0915. Del 11 al 13 de noviembre, Catamarca nos espera. Asambleas ciudadanas, comunidades indígenas y campesinas, pueblos devastados por el extractivismo, dicen no a los agronegocios y las fumigaciones, a la minería a cielo abierto, al fracking y a la contaminación. A quienes nos dicen que no hay alternativas, les respondemos que sí, existen. Segundo Seminario Internacional, desde el extractivismo a la reconstrucción de alternativas. 13 y 14 de octubre en la Facultad de Ciencias Médicas, Santa Fe 3100, Ciudad de Rosario. Para más información ingresa a www.bp.org.ar/seminario. Te invitamos a pensar juntos y juntas, a crear un espacio de diálogo, reflexión y acción hacia la reconstrucción. Construcción de alternativas desde y para los movimientos populares. Enredando las mañanas. Bueno, ahí escuchábamos, se nos mezclaron dos spots, pero el segundo que tiene que ver con el seminario de extractivismo, segundo seminario internacional de extractivismo a la reconstrucción de alternativa que se va a llevar a cabo de acá 2 semanas en la ciudad de Rosario, donde se hablan de muchísimas cuestiones que se van a poder encarar en este espacio de seminario, y sin lugar a dudas uno de los temas dentro de los que se va a poder dialogar y a generar los espacios que tiene que ver un poco atravesado por los distintos ejes como es el colonialismo, el capitalismo, el patriarcado, las continuidades y profundizaciones, tiene que ver con el tema de la semilla y tiene que ver con el tema de los agronegocios y tiene que ver con este modelo extractivista que por un lado rompe montañas y por otro lado contamina y destruye los suelos de la zona que se conoce como la zona pampeana. Uno de esos, de esas formas está encarándose de parte del Estado en la búsqueda de una nueva ley de semillas, que es un tema que venimos siguiendo desde hace bastante rato, y de hecho hace un par de viernes atrás, en algunos Enredando las Mañanas que hicimos desde acá, dialogábamos con el señor Carlos Vicente sobre este proyecto de ley que llegó al Congreso de la Nación y del cual todavía no conocíamos qué decía el proyecto de ley del gobierno. Pero bueno, finalmente se conoció lo que dice el proyecto de ley del gobierno que ha enviado al Congreso de la Nación, y para desglosar un poquito a qué se refiere y qué es lo que se viene en materia de ley de semillas, estamos en comunicación telefónica justamente con Carlos Vicente de la multisectorial No a la Ley Monsanto. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Marcos, Irina, te saludamos desde el Enredando de las Mañanas. Buenos días amigos, un gusto volver a enredarme con ustedes y bueno, seguir compartiendo las alternativas de este proyecto de ley de semillas, que en realidad el gobierno lo dio a conocer, pero aún no ingresó al Congreso de la Nación, ¿no? O sea, se hizo público un articulado, que ya no es una nueva ley de semillas, sino que es un intento de modificación de la ley existente, la 2247, de febrero del año 73, y, como digo, no han armado una nueva ley de semillas, sino que han introducido cambios en esta ley, pero yo creo que en realidad lo que ocurrió, para ir poniéndonos a tono con lo que está pasando alrededor de las semillas, es que como existe una fuerte disputa entre el sector sojero, que no quiere pagar regalías, y Monsanto, que quiere que se paguen esas regalías, se dio a conocer ese proyecto de alguna manera tanteando el panorama político. El resultado público fue que ni un sector ni el otro se manifestó conforme con la ley, expresaron el rechazo, y por eso creo que en realidad siguen negociando y por eso este proyecto no fue enviado todavía al Congreso. De cualquier manera, como el gobierno lo hizo público, desde la multisectorial y no a la ley Monsanto, como ustedes mencionan, estuvimos trabajando las últimas semanas analizando el proyecto y bueno, acabamos de consensuar en el día de ayer un documento que hoy hicimos público para justamente dar a conocer nuestra posición, que podemos decir que el documento tiene dos partes: una parte de análisis concreto de este intento de modificación de la ley de semillas 2247, y por otro lado, lo que sentimos que son de alguna manera los principios básicos que debería tener una discusión sobre la ley de semillas, y que en este caso lo estamos dando a conocer ya como un documento y una carta, digamos, de esta multisectorial, que integramos más de 50 organizaciones, a los legisladores nacionales, ¿no? ¿Qué es lo más importante que podríamos mencionar de lo que dice este proyecto del gobierno y en función que justamente, con la visión que tenemos quienes participamos de distintos espacios y que estamos oponiéndonos a esta ley de semillas? Bueno, el primer punto y central, que es la cuestión que está en disputa, es que la modificación de la ley restringe el uso propio de las semillas, restringe la posibilidad de guardar semillas, de una semilla que ha sido comprada a alguien que la tiene registrada, sin pagar regalías. Esto era algo que explícitamente la ley del 73 consagraba como un derecho, y para nosotros es algo que no puede entrar en discusión, porque plantear que para guardar semillas haya que pagar regalías va en contra de lo que significa la agricultura misma. Esto lo venimos diciendo desde hace muchos años, como ustedes saben y vienen acompañando, porque la esencia misma de la agricultura consiste en cosechar y guardar semillas para volver a sembrar. Bueno, el proyecto en este caso no llega a lo que plantea UPOP 91, esta norma internacional que guía todas las leyes de semillas en América Latina, sino que plantea que quien guarde semillas deberá pagar regalías por 2 años. O sea, no lo hace de acuerdo a UPOP 91, que plantearía que serían 15 o 20 años que habría que pagar regalías, sino que solamente plantea la restricción del pago de regalías por 2 años. Pero dice explícitamente que si alguien aumenta la superficie de cultivo y entonces guarda más semilla de la que usó el año anterior porque va a cultivar mayor superficie, debe pagar regalías a perpetuidad, digamos, por ese incremento en el uso de semillas. Bueno, ambos puntos nos parecen que no pueden ser aceptados, o sea, no podemos aceptar que ni un año después de guardar semillas haya que pararlo, porque esto es empezar, digamos, justamente a restringir y a poner en manos de las corporaciones el control de las semillas cada vez mayor. Y lo que nos damos cuenta es que, en realidad, como existe un fuerte rechazo social, campesino, de consumidores, de ecologistas, etcétera, de todos los que forman la multisectorial, para que se introduzcan estos cambios, lo que empiezan a hacer es hacer unos cambios progresivos, ¿no? Y entonces, bueno, aquí dan un paso y seguramente en un año intentarán dar otro, y bueno, por eso nuestro rechazo a esto, como eje central del proyecto. Bueno, contiene otros elementos, como por ejemplo el aceptar el patentamiento de las semillas, ya que dice que si las semillas están patentadas no se va a poder restringir la investigación sobre esas semillas, y esto tiene dos partes. Una es que pareciera ser bueno, dice, si una semilla está patentada no se va a restringir la investigación, pero por empezar acepta la posibilidad de patentamiento, algo que desde la multisectorial nos oponemos de manera contundente, porque nuestra legislación impide el patentamiento de seres vivos y estamos peleando en la Corte Suprema para que no se le otorgue a Monsanto la patente que pide sobre la soja. Entonces no podemos aceptar este punto, pero además la contradicción es que luego dice que quien desarrolle algo a partir de una semilla patentada sí deberá pagarle regalías a quien originalmente detentaba la patente si lo quiere comercializar. Entonces, se puede hacer la investigación, pero si se quiere comercializar hay que pagar la patente, entonces también rechazamos este punto, ¿no? Porque, como digo, la posición básica, y es uno de los principios que planteamos desde la multisectorial, es que no podemos aceptar ningún tipo de derecho de propiedad intelectual sobre la vida, ningún tipo de apropiación, y esto incluye los derechos de obtentor que plantean las leyes de semillas y, por supuesto, con mucho más fuerza, las patentes, ¿no? El rechazo a las patentes. Carlos, también este proyecto le da un fuerte poder de policía al INASE, ¿no? Al Instituto Nacional de Semillas. Sí, claramente el proyecto modifica algunos puntos en relación al tema de la composición y de las facultades del INASE, y le da la posibilidad de que sin intervención judicial ante la mera denuncia, incluyendo la posibilidad de que, como ha pasado en otros países y como ha pasado en los proyectos anteriores que circularon en Argentina, se vaya sin orden judicial y que además intervenga el INASE probablemente con fuerzas privadas, porque esto podría ser parte luego de la reglamentación de la ley, ¿no? Pero además, esto lo dejamos claro también en nuestro análisis, plantea una configuración que ya estaba planteada en la ley anterior del INASE, en el cual el 50% de su composición está formado por la industria, por los distintos sectores privados, bueno, y el resto por representantes del INTA y del gobierno, que en general muchos de ellos tienen convenios con el sector privado, entonces, y no tiene ningún lugar para las organizaciones de la sociedad civil campesina, organizaciones sociales, consumidores, etcétera, todos los otros sectores que sí estamos involucrados en esta temática. Entonces es otra vez esto de poner al zorro a cuidar el gallinero, ¿no? Claro. Bueno, será cuestión ahora de esperar a ver cómo sigue esta disputa entre los poderosos para ver a partir de allí que, bueno, desde qué lugar se puede ir fortaleciendo la lucha, o está el camino ya claramente marcado por dónde hay que seguir la lucha contra esta ley. Bueno, nosotros tenemos muy claro el camino, que es el rechazo a cualquier modificación de la ley vigente, que es una ley mala, que es una ley que contiene ya elementos de privatización, elementos de penalización para el uso de semillas criollas, etcétera, pero que si se modifica en la línea en lo que plantea el proyecto del gobierno o en lo que plantea el proyecto del diputado Alegre, que ya lo introdujo desde el masismo, va a ser para peor. Entonces nosotros nos oponemos a la modificación de la ley, como digo, planteamos que el debate debe partir de algunos principios básicos que tienen que ver no solo con la lucha contra los derechos de propiedad intelectual sobre la vida, sino con la defensa de las semillas criollas, la promoción de esas semillas para la producción, para la soberanía alimentaria, el rechazo a los transgénicos, y al agronegocio, al rechazo a los tratados de libre comercio, o sea, un marco político necesario para poder discutir una ley. Si sobre esa base de esos principios se quiere avanzar en una discusión, por supuesto que la multisectorial y las organizaciones que somos parte estaremos contribuyendo. Y ahora es clave esto, que le decimos en la carta a nuestros legisladores, que ellos son responsables, tanto de los que están en la Comisión de Agricultura como el resto de los legisladores que luego darán aprobación a la ley, por lo que ocurra con nuestras semillas y con en manos de quién esté uno de los principales patrimonios y bienes naturales que tenemos los argentinos, ¿no? Bueno, Carlos, te agradecemos como siempre la gentileza para explicarnos un poquito estos temas que nos interesan mucho, pero a veces hay que poder entender bueno, todo lo que es la profundidad, ¿no?, de estos proyectos, todo lo que implican esta letra que quieren incorporar en lo legal y que en definitiva es como siempre para beneficiar a las grandes corporaciones y en claro perjuicio de todos los sectores de campesinado tradicional y de la producción tradicional de nuestro país. Seguiremos atentos, esperando a ver qué es lo que sucede en las próximas semanas. Hoy estaremos dando a conocer en el marco del capítulo argentino del Tribunal Monsanto este documento, y bueno, es importante también saber que hoy en Rosario, en Buenos Aires, en Mar del Plata, en La Plata, en Córdoba, se están haciendo actividades en el marco de este tribunal contra Monsanto, que se va a llevar a cabo el 15 de octubre en La Haya, que van a viajar muchos compañeros y compañeras de Argentina y que van a estar exponiendo sobre los daños que, bueno, el hoy Monsanto y probablemente pasado mañana Bayer están produciendo en nuestros territorios, ¿no? Seguro, seguro. Muchísimas gracias. Ya el documento está compartido también en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, en la página de Facebook. Ya seguramente se va a subir a la página también de la red para que toda la gente pueda tener acceso al documento que han emitido ayer. Un saludo grande, Carlos. Hasta luego. Gracias a ustedes. Adiós. Bueno, allí dialogábamos con Carlos Vicente de la multisectorial No a la Ley Monsanto de Semillas. Bueno, pudiendo empezar a desglosar lo que tiene que ver con este proyecto. Que da escalofríos. Sí, que la verdad es como siempre. Qué loco que lo que son los intereses de estos tipos, ¿no? Porque a pesar de que para nosotros esto ya es tremendo, ellos se siguen peleando porque hay para muchos que tendría que ser más tremendo de lo que es. Claro, claro, ¿no? Sí. No tienen límites. Nosotros vamos leyendo el proyecto y vamos cada vez abriendo más la boca. Pero bueno, anticipándonos también desde la multisectorial No a la Ley Monsanto, que engloba más de 50 organizaciones sociales, que bueno, vienen también peleando, vienen movilizándose ya hace mucho tiempo para visibilizar esto que está sucediendo con el proyecto, que quizá entre a el Congreso de la Nación y que, como siempre, a puertas cerradas se decide en nombre de la representación del pueblo, ¿no? Así. La verdad es que... Pero bueno, ya el documento, lo decía, está en la página de Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguramente en las próximas horas va a estar ya subido también a través de la página de la www.rnma.org.ar para que allí, bueno, puedan acceder. Bueno, ahí está un poco un desglose de algunos de los puntos, obviamente una ley bastante extensa, son muchas las modificaciones, pero son algunos puntos como los que acaba de hablar Carlos Vicente en los que se hace foco. Vamos con un muy breve, casi separador musical y ya nos despedimos porque estamos en hora. La vida no quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. Que no soy un pirado, que me acuerdo de cómo reír, y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir, ni te voy a vender, te voy a curar, lo mío es pa' vos, lo tuyo es pa' duende que parecía loco y me dijo de cómo hay que hacer pa' poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender. Que en la vida hay un sueño y esta vez yo lo quiero sacar. Yo no quiero otra vuelta, quiero esta para disfrutar lo que hay para mí, lo que hay para mí, lo que hay para vos. llegamos hasta acá, llegamos hasta acá, vamos a hacerla hoy. Voy a cambiar de receta por esta vez y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de riojo y las hojas ya puedo ver, y las flores que vas a dar, y me pongo contento, voy a tener a fumar. Bueno, con esta linda melodía de los uruguayos de la Vela Puerca, nos vamos a ir despidiendo de este Enredando las Mañanas. Que te estás anticipando, te estás anticipando, faltan dos minutos, pero vos te querés ir rápido. Hasta que, no, yo tengo que seguir acá en la radio unas cuantas horas más. Pero bueno, sí, es momento de empezar a despedirse de lo que tiene que ver con este Enredando de día viernes. Nos ha quedado afuera, desgraciadamente no hemos llegado con el tiempo, un audio que nos habían mandado las compañeras de Neuquén por la actividad que se hizo allí el día miércoles, el 28, en el marco de una jornada de lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Ojalá lo tomen, bueno, los compañeros. Esperemos que se pueda tomar para el día lunes. Jujuy, que transmite también el Enredando las Mañanas. Y si no, bueno, durante la semana que viene, igualmente nos venimos ya preparando para el Encuentro Nacional de Mujeres, este 31º encuentro, ¿no? Se viene el encuentro y va a ser transmisión también de la Red Nacional de Medios Alternativos. Las mujeres de la red están armando todo para tener, bueno, no solo transmisión, sino una gran cobertura. ¿Sí? Una gran cobertura de lo que va a ser el 31º Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario el próximo fin de semana. Y bueno, tres días después está este seminario, ¿no? Que escuchábamos un ratito antes de hacer esta última nota por la ley de semillas. Ahí mismo también en la ciudad de Rosario, el día 13, 14 y 15. El 13 y 14. El seminario del 13 y 14. 13 y 14 es el seminario. Que bueno, vamos a estar algunos de aquí de la Estación Sur y seguramente algunos compañeros y compañeras de otras radios de la red compartiendo con distintas personas que vienen llevando adelante luchas y significativas en materia de lo que tiene que ver contra el extractivismo, para bueno, vivenciar esas dos jornadas de charla, de discusión, de debate, de opinión sobre lo que tiene que ver con este tema, extractivismo, del extractivismo hacia la construcción de alternativas. Será el seminario y allí vamos a estar también con mucho gusto participando. Importantísimo seguir encontrándonos en estos tiempos tan difíciles que nos toca transitar. También nos encontramos nosotros de vuelta dentro de dos nosotros días, dentro ¿no? de dos semanas. El Enredando las Mañanas será el próximo día lunes desde Jujuy con los compañeros y compañeras de Radio Pueblo. Nos hemos pasado las 12, viste que se pasa volando esos dos minutitos. Tiempo radial. Así que nos vamos. Nos fuimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Enredando las Mañanas desde la FM Estación Sur en el Valle Central de Catamarca. Chau. Chau. Enredando las Mañanas.